Vocabulario. Vamos a completar nuestro repaso de todos los adjetivos posesivos. Quedan our, que significa nuestro, nuestros, yo, vuestro, vuestros, y their, su y sus. Vamos a machacarlos. Este es nuestro perro. Sería this is our dog. This is our dog. Our, eso es, our, muy bien. Muchos españoles tienden a decir our, y no es our, es our. Agua, Agua. ¿vale? Date un martillazo en el dedo y ¿qué dices? ¡Au! ¿Vale? Agua. Esto es el sonido que necesitamos, ¿vale? Vale, el siguiente. Su libro de ellos es azul. Their book is blue. Their book is Their blue. book. B-b-b-b. Their book is blue. Their book is blue. Muy bien. Sus bolígrafos de ellos son rojos. Their pens are red. Their pens are red. Bien. Estas son nuestras sillas. These are our chair. Espérate, eso es más difícil porque tenemos agua, dos sonidos parecidos pero diferentes. These are our chairs. These are our chairs. Eso es. Aquella es vuestra mesa. That's your table. Bien, vuestro y vuestra es vuestros y vuestras es exactamente igual que tú, tus. Yo, that's your table. Muy bien, nuestro coche es grande. Our car is big. Our car is big. Muy bien, aquellas son vuestras manzanas. Those are your apples. Bien, esta es su habitación de ellos. This is their room. This is their room. Vuestra oficina es pequeña. Your office is small. Your office is small. No, small. Small. Bien, aquel es su avión de ellos. That's a plane. That's their plane. Hay que sacar la lengua dos veces. That's their plane. Okay. That's the plane. That's their plane. That's the plane. Genial. Esta es nuestra carpeta. This is our folder. This is our folder. Agua. Our folder. Recuerda, nunca digas our. Es agua. Agua. Agua. Que abre la boca. Au. Au. ¿Vale? Agua. Dame un golpe. Au. Muy bien. Ok, unos ejemplos ahora en el negativo. Aquellas no son vuestras naranjas. Those aren't your oranges. Aquella no es nuestra lámpara. That's not our lamp. Our, our, our, recuerda. Estos no son sus vasos de ellos. These aren't their glasses. Su coche de ellos no es rojo. Their car isn't red. Vuestra calle no es larga. Your street isn't long. Este no es nuestro teléfono. This isn't our phone. Nuestro teléfono no es negro. Our phone isn't black. Aquellos no son vuestros libros. Those aren't your books. Este no es su cuadro, de ellos. This isn't their picture. Estos no son nuestros bolígrafos. These aren't our pens. Cambiamos ahora al interrogativo. ¿Son estos vuestros zapatos? Are these your shoes? Good. ¿Son verdes sus zapatos de ellos? Are their shoes green? Bien, ¿es grande vuestra oficina? Is your office big? ¿Es esta nuestra carpeta? Is this our folder? Good. ¿Is this our folder? ¿Son aquellas vuestras manzanas? Are those your apples? ¿Es aquel su perro de ellos? Is that their dog? Is that their dog? Otra vez, dos veces. Hay que pasar la lengua a través de los dientes. Is that their dog? Bien. ¿Es corta vuestra calle? Is your street short? Cambiemos. ¿Es aquella su mesa de ellos? Is that their table? ¿Es este vuestro sillón? Is this your armchair? ¿Es verde su coche de ustedes? Is your car green? Good! Good!